¡Comenzamos! Buenas noches, somos los Santos Indiscretos aquí nuevamente para tener un día de placer con todos ustedes. Un día de placer. De placer. Ah, placer. Sí, es un placer escucharme. Hola, soy Perú. Buenas noches, Dallas, Texas. Yo no quiero quiero saludar hoy, mae. A todos los que están en el chat, mae, bienvenidos. Yo no quiero saludar hoy, mae. ¿Y quién quiere quién lo quiere saludar a usted? Ando peleado con el mundo. Bueno, ¿qué le hicieron, mae? Eso no se dice, mae. ¿Qué le hizo el mundo? Eso no se dice. El mundo es hermoso, mae. ¿Qué le hizo el mundo? Diga. No se dice el pecado, se dice el pecador. No. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así, animal. Sí, así es, ¿ah? No, así no, idiota. ¿Cómo? No se dice el pecado, no el pecador. Exacto. Ajá. Sí, episodio 7. Episodio no 548. 7. Décimo séptimo. No, décimo séptimo. 17, güey. Buenas noches, Dallas, Texas. Perdón. Buenos días. Los que se van conectando. Buenos días, Tepico. Tepico, no, te Palo Alto. Tepito es. Ah, no. Así son. Santosindiscretos.com. Métanse al chat. Y los que nos están escuchando tuning, por tuning, sacan también un ratito, un valioso tiempo de su. No, ¿cómo era? Mae, ando hasta trabajo, ando, mae, no puedo ni hablar. Mae, pero México juega hoy y le va a meter el culo. No, así no. Le va a meter el culo. No, le va a poner el culo a Jamaica, mae. ¿Usted cree? Sí. Yeah. No, mae. No, mae, gracias a los que sacaron su tiempito para escuchar esta miércoles. No, jueves, martes. Show. Martes. Está pregrabado. Para todos los que nos están escuchando, esto está pregrabado. Lo hicimos el domingo. Hola, hoy es miércoles. Hay que mandar un saludo para el miércoles. No, ma, hoy es domingo. Ellos no se dan cuenta. Ellos. Y hoy juega México. Ellos los que nos escuchan. Nosotros. Y entonces hoy va a jugar México. Es que como se transmite el martes, tenemos que decir que juega. You're so crazy. Y hablando dude. Todo un poco para introducir la nueva. Juguetito. Ah. La nueva opción que vamos a tener. Tenemos un vibrador, por si quieren. Un vibrador. No, nos pueden. Se pueden comunicar con nosotros vía Skype. Para los que. Qué lindo. Los que saben utilizar Skype, ¿qué? Pues nada más se conectan a la página de santosindiscretos.com y ahí van a encontrar un pequeño botoncito al lado del chat, abajito del chat, que dice de Skype, con el símbolo de Skype. Call. Entonces, llamar. En español, llamar. Ay, así que para toda la gente que ¿ya está. ¿Ya tenemos? Entonces, una vez que. Ay, me siento famoso. Ahí sí, ahí disculpas anticipadas y por si se oye raro todo, pero chiquillos. Hoy estamos probando. Es un. Sí, vamos a ver. ¿Y por qué no damos el número de teléfono, man? No, ni siquiera damos su número, man. Sí, a mí me vale mierda. Sí, a mí también. Dos tienen mi número, por sí. Carla, no, pero en serio. Los que quieran llamar, ahí está. Se meten a la página de Santos Indiscretos y le dan un clic. Y va a ser por mae. Sí. Estamos perdidos con todo este. Estamos probando. Es que vamos a probar, sí. Estamos estrenando y. Algo nuevo, algo para si, que todos. Sí, todos nos manden. No, mae, así para que nos llamen más de la gente de Costa Rica, de Perú, de México. De México. De China, de España. De España, de repente. Sí, mae, que no. Pero, la gente que tenga Skype. Por favor, los gallegos no vayan a llamar mañana porque mañana no vamos a contestar. Llamen hoy. ¿Sí me entienden? Y eso era un chiste, ¿ok? Eso fue chiste, ¿verdad? Y entonces, digamos, sí, mae, si alguien quiere meterse Skype directamente, ¿cómo busca el nombre? Nada más por la página, no. Se tienen que meter a la página. Ahorita es día solo por la página, es de prueba, mae. Allá ya están en miércoles. Llévela suave. Sí. Pero el nombre de quién está esa mierda, el suyo es. No, está el nombre de Santos Indiscretos. Ah, pero entonces si yo tengo Skype, yo puedo buscar Santos Indiscretos. Sí, claro. Sí, puedes hacerte amigos de ellos. Pues así es como va a trabajar. Usted le hace clic y lo va a mandar a Skype. Y usted, si no está conectado a Skype, tiene que meter su clave. Y su todo es gratis, toda la mierda es gratis ahí. Sí, sí, no creo que le vamos a robar. A nuestros patrocinadores que están proveyendo el dinero para que todo esto sea solo gratis. Solo cuesta 2 centavos, así es que si quieren llamar la vez que sea, no. Pero no, eso sí, llámenos cuando escuchen que estamos hablando, no van a llamar en medio de la música. Todo va a la cuenta privada de nosotros. Sí. ¿Por qué? Pueden llamar cuando les da la gana, que los pongamos al sí, aire. Claro, es no otra va a cosa. Estar al aire, claro. No va a salir al aire. Pueden llamar a cualquier hora, que los pongamos al aire ya otra cosa. Sí, no, si quieren llamar también al aire, llamen. No les vamos a contestar, pero llamen. No, sí, vamos mae, a contestar. Está... Kenneth. Fabiola. Estamos también estrenando nuevo set nuevo en set. El estudio de Keko. Nuevo set, nueva mesa. Están donando aquí los patrocinadores. Gracias a los patrocinadores. Se botaron ahí, traídos de Europa. Sí. La tuvieron que subir entre 5 más aquí. Esta ahora parece de la tienda aquella que es de Suecia, mae. Sí, gracias a Veterano 8. Veterano 1. Veterano 1 por 69. Por la mesa que nos mandó. Bueno, y hoy vamos a tener tema o nomás vamos a ir así a lo estúpido, como siempre. Pues bueno, vamos a ir a lo estúpido. A lo estúpido. A lo Eric, sí. Bonito, sí. No, mae, entonces si la gente a se lo conecta 501, al, si la gente, si la gente se conecta al Skype, también puede ir ahí para que nos tiren tema ahí, de que quieran un saludo, mae, algo que les moleste, alguna estupidez que quieran decir. A Gordillo ahora tiene el chance de poder llamar, claro, inventársela a Perú y a Mario. A Mario, mae. ¿Para qué meten en sus cosas? Así que no tenga miedo, llame, mae. Sí, mae, saludo sí, a Kenneth que nos sigue aportando canciones para el show, mae. Ahí me pasó unas muy buenas de los ajenos que ahora más tarde se las vamos a estar tocando a Kenneth ahora más tarde. Oh, okay. Piensa tocársela. Yo se las voy a tocar a Kenneth. Sueña con ese radio. Sueña tocar. Yo creo que Kenneth tiene un... Yo sé que sí, a Ma le gusta, Ma. Para Kenneth, si nos está escuchando, Ma, Eric, toda la puta semana se la pasa hablando de usted. ¿Se lo culiaba o qué pasaba? No sé, yo díganos lo que pasa, Ma. Este hijo de puta, todos los putos días. Ay, Kenneth. Es que así van saliendo los radio. Escucha que... Los fans. No, yo creo que Eric es fan de Kenneth. Es al revés. Sí. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Nos vamos con un poco de música? Sí, comenzamos el primer segmento de música. Claro, rápido. Vamos un poquito de, por favor, de rock, ska, rock, pop, baladas, para todos los que quieren. Le pasé un buen repertorio. Poco de material a DJ Tico, okay, para todos los que quieren escuchar Pandora. Pero reggae viejo, ¿qué? Uh-huh. Julio Iglesias, Jaramillo, aquí lo tocamos. Agarrame el pitillo, carepicha. Eso sí, ma, el pitillo. Buena elección de palabras. Sí, ajá. Ma, ¿hay poema hoy o no hay poema? Maybe. No, eso está cocinando. Esa sección ya se perdió, ma. Está cocinando. Sí. Tranquilo. Si no hay poema, volvemos a hablar de vinos, ¿eh? Tranquilo. No, o sea, oiga, ma, no. O sea, que... Mae, ya. Okay, ya así no sé es que será decir. Mejor que te traiga un poco mejor para que se quede callado con esta carepicha, vamos con música mejor, mae. Bueno. Lo dejamos con DJ Tico. Y regresamos. Esa canción trae recuerdos. Recuerdos de Costa Rica. Sí, cuando estaba allá en recuerdos de en Ciudad Quesada, hasta la picha con Cristian, con esa canción. Que saludos para Cristian, mae. Que espero que le esté pasando bien allá. Mae, hablando de todo un poco, mae. ¿No se dieron cuenta? No, mae. Estábamos en México, ¿no supiste lo que pasó? ¿Qué pasó en México, no? No me enteré. En el Popocatépetl, uno de los volcanes. ¿En el Popocatépetl? Popocatépetl. Popo es lo que está haciendo Eric, de serie. El caballo cochino. Ya sé. El caballo cochino. El caballo. No. Hubo un ovni, objeto volador no identificado, un extraterrestre, algo que no sabemos qué es, entró al bueno, no dije ni mierda, okay. El volcán estaba haciendo erupción en esas cosas que, ajá, activo, entonces estaban las cámaras de una compañía de televisión muy grande que está en la Ciudad de México, okay. Estaban tomando la noticia, sí. En eso sale un objeto volador no identificado y se mete adentro del... ¿Un objeto volador no identificado o un ovni? ¿Cuál de los dos? Es la misma mierda. Ok. O un UFO. Pues yo siempre he dicho que los extraterrestres sí existen, ¿eh? ¿Como los de Men in Black? Porque yo digo, el universo es tan grande que es imposible que seamos los únicos habitantes en este universo. Yo tengo un amigo que me dice, es incrédulo a eso, me dice, yo no creo nada de esto por una sencilla razón. ¿Cómo es posible de que ellos viajen tan rápido, ajá, habiendo tanta basura en el espacio? ¿Cómo esquivan toda la basura que hay en el espacio? Lo que pasa es que, bueno, te voy a explicar. Puede haber muchas explicaciones, porque lo que puede ser es de que tú sabes que todo está formado por átomos y partículas. A la hora que se transporta una persona o un objeto, ¿pero cómo se ha transportado? Okay. Se transporta y se transportan todas las partículas y los átomos dispersos y después se juntan en un solo lugar. Sí, pero tú estás hablando de física cuántica. Estamos hablando, sí, claro, o sea, de lo que hablaba Einstein cuando sí, decía que, sí, que a la hora de ir tan rápido, pero tan rápido, estás yendo de regreso. Pero es eso, de que tú sabes que los protones y los neutrones están tan rápido que se están chocando entre sí. Entonces, ¿qué explícalo para toda la gente inculta que nos está escuchando? Gente inculta que me está escuchando, la única explicación que puede ser es de que eso, de que se mueve tan rápido, tienen la tecnología que mueven tan rápido, de que los átomos y los protones y los neutrones y todo eso están moviéndose tan rápido que pasan a través de objetos sólidos. Sin que se mueva el objeto, o sea, no necesitan atravesar. Interesante. Es una teoría, mi teoría. No. Que de repente que le he sacado ahí de IT y de cosas Yo creo así. Que sí existen, mae. Claro. ¿Y por qué? Porque acaba de crear uno ahí en el baño. Un objeto no identificado. No, yo escuché historias, mae, que hubo un presidente que estaba precisamente en Costa Rica, mae. Un presidente americano, no me acuerdo si fue Carter o Ronald Reagan. Ajá. Que estaba en un bote en Costa Rica y que vio uno que salía de abajo del mar. Sí. Okay. Wow. Un ovni, pero así rápido. No, entró. ¿Entró o salió? Entró. Sí, yo digo que sí existen, están por aquí y pronto los vamos a... ¿Están con nosotros? Sí, Jaime Maussan. y pronto los vamos a conocer, son amigables. ¡Qué mierda! En el 99 decían, para el 2000 llegan los ovnis. Sí. En el... Cuando pasó lo de los mayas, van a llegar los ovnis. Según ese mae Maussan, el mexicano, que como para el 2002 ya íbamos a estar teniendo contacto con los ovnis. ¿Sí? Se imagina. Aunque los rusos dicen que sí, mae. Se imagina una marciana así toda verde. Sale ahí con el panocho verde. Los rusos dicen que sí, ¿y por qué verde? ¿Por qué no puede ser roja? Con tres tetas, hay una en medio, se imagina. ¿Y por qué no puede ser roja? Como la que sale en X-Men, que cambia de formas. Así tú la verdad, ¿sabes qué? Quiero culiarme aprendiendo. Bueno, así hay de muchas saludos ahorita. Saludos a Gordillo, mae. Hay muchas. Está conectado. Así hay muchas ahorita, porque usted las ve en el club con la luz apagada, mae. Se ve Enrique y se me cuando la luz se transforman las hijueputas. No, y se las lleva a la casa y es diferente, mae. Se quitan la peluca. Mae, saludo a Gordillo, que está conectado, mae. Saludo, Gordillo. Gordillo, llame, Gordillo, no tenga miedo. ¿Quién dijo miedo? por Skype. Yo pensé que estaba hablando de las Transformers. Ma, el número de teléfono 469-222-3545, Gordillo, llame. No sé, tú. O sea, es que estamos aquí, ¿no? No, métanse a la página santosindiscretos.com y abajo del chat hay un link para Skype. A ver, si están en la computadora nos pueden comunicar. O también por, si están en su ¿Por smartphone. ¿Por qué no damos el número? Eso es su smartphone, también pueden, 469-222-4535. Quien se quiera comunicar, llame al número de Eric, por favor. Voy a dar su número, mae. Voy a dar su número, pero... No. Y, bueno, el que quiera llamar 214-708-9710. Es de mi nombre, idiota. Para todos los fans en Facebook. Pero no está conectado. ¿Y no, si llama, lo conectamos? Nada más. Sí. ¿Qué? ¿No se puede conectar cuando llame? Sí. Por eso, yo le mandé un mensaje a Kenneth. A ver, ¿qué? Le digo, ¿va a llamar o qué? Mismo estoy trabajando. Pobrecillo. Sí. Pero. Madre, pero... Gordillo, llámeme, carepicha, para ponerlo al aire, madre, el que quiera ahí. Pero demasiadas. Sí, han habido muchas apariciones de omnipotentes. Pero es como todo, porque si usted se mete mucho en esa vara, obvio que va a encontrar, es como el otro día estaba viendo un documental saludo a Roberto en Discovery Channel, Carolina, acerca de las Toto. Sirenas, las mermaids, las sirenas. Mae. Sí, como decía la canción del sirenito. Abajo del mar. Vive una piña debajo del mar. Decía, y vimos los sirenitos. No sé. Tuvimos un sirenito. Ajá, esa más. No, en serio, más está viendo esa vara y mae, eso depende de todo, ¿me entiendes? Puede haber más ese documental que dieron ahí, mae. Sí, estaba leyendo que los egipcios, en los metales que usaban los egipcios, supuestamente habían encontrado químicos de meteoritos también. O sea, que ellos usaban meteoritos que caían a la Tierra para hacer su metalurgia. Yo vi un documental de las pirámides, todos dicen que es imposible la forma que lo hicieron, pero yo he visto documentales que explican cómo la hicieron y todo. Ya quedó presidente negro en Estados Unidos, nada es imposible, mae. Solo falta el mexicano y un presidente el hispano. Y un presidente marciano también falta. Bueno, ese mae medio marciano. Dicen que tiene una narizota. No, pero ese es un tema muy controversial, mae. Mae, pero... Porque hay en History Channel hay un programa que se llama Aliens Ancestrales. Oh, sí. Y, mae, ahí... Y los jeroglíficos que hay allí. No, y las construcciones. Y, mae, no solo construcciones, son construcciones. Mae, los maes le dan a usted la evidencia de que no la gente para normal pudiera. Para que uno mismo saque algo. Sus propias. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Para toda la gente cristiana y gente musulmana y todos esos idiotas. O los judíos. O cualquiera de ellos, mae. Sí. Lo peor de todo es que lleguen esos maes y digan, ¿sabe qué? Nosotros somos su Dios. Sí. ¿Qué pueden hacer, mae? Cambia todo, cambia la sociedad. De hecho, ya hay un grupo de personas, por ejemplo, yo no sé dónde vi hace mucho tiempo, no sé si de repente en Perú, vi una foto donde se veía un Jesucristo, a Jesús. Judío. No, bajando de una nave espacial. O sea, porque hay gente que vienen de... En la época del Renacimiento hicieron pinturas. Sí. Y en las pinturas hicieron a sí, me parece que... Es que usted se va a todas las culturas ancestras. Todos hablan del Dios de arriba, que el que vino del cielo y bajó. Que el Dios de una aquí, luz, imagínate las todos luces. Todos de las luces, que el Dios... Y ahora tenemos una llamada al aire en vivo. Sí, pero yo creo que es más para ver cómo llega aquí, yo creo. Pon al aire. A ver. Hello. Santos Indiscretos. Estás al aire. Estás al aire, chiquita. Putis aquí. ¿Quién allá? ¿Cómo se llama? Hello. ¿No escucha o qué? Sí. Colgó, le dio miedo. Nos cortaron, mae. Bueno, no, y estábamos diciendo, pues, ¿de qué? De los aliens de este, mae, que estaba de que lo pensaban, que pintaban Jesucristo bajando de bajaban de nada. Pero hay varias teorías. Hay una teoría que dice que están abajo del océano. Y no se les llama UFOs. Sí. Conteste. No. Sí. No, dígamelo usted y dígale que no moleste. Que unos que están abajo del mar, pero hay otra teoría que dice todo lo contrario, que están adentro de la Tierra, que supuestamente la Tierra está hueca. Ah, pero eso lo viste en World of the Worlds, la Guerra de los Mundos. Nada, de esas teorías. Que bajaron en una tormenta y se metieron ahí abajo. No, supuestamente la teoría es de que la Tierra no es bueno, para empezar, la Tierra no es redonda. Eso, ¿verdad? Como, sí. Y adentro dicen que hay un hueco y ahí es donde se mete la gente. Los ovnis. Ay, idiota. Ovnis. Oh, los ovnis. Mae, pero sí. Los alienígenas. También estaba la mierda esa que decían de la luna. Nunca he visto los videos de. Del lado oscuro de la luna. Del lado oscuro de la luna que estaban ahí. El otro día, yo creo. No fue que estaba usted en mi casa, mae. No sé. ¿Se acuerda que estamos ahí como en una posición media 69? Ah, sí. Y la luna llena. O sea, cuando y de repente yo volteé y estaba viendo el celular, el tele. Ahí fue cuando dieron eso. Yo creo que las nalguitas de Mario estaban viendo para el... Es demasiadas cosas que pasan, Pero para todos, no estamos solos. No. No estamos solos. No sé. Ah, pero yo sí creo, mae. Sí. Yo creo que eso viene de culturas ancestrales. Entonces, ¿católico? Usted no es católico. Es la controversia que derrama el vaso de eso. O si usted cree, no cree en la iglesia. Así de fácil. Y si usted no cree, pues cree sí en la creo, iglesia. Pero también creo que a usted quiere estar a salvo. Sí, porque que hubo un personaje que vino a salvar la tierra. Según la Biblia. ¿Quién quita y quién puede decirle a usted que no fue un alien que bajó y vino a tratar de arreglar la tierra? Porque según la Biblia no existía ningún ser humano y después porque los dos también primeros hasta en la Biblia es controversial lo que dice que después de que crucificaron a Dios al tercer día resucitó y se fue al cielo. Sí. O sea, ¿cómo va a resucitar y irse para el cielo? Pero es que la Biblia fue hecha por gente común, mae. Usted no puede decir eso de la Biblia porque no fue hecha por Dios, mae. No por eso, pero lo que está descrito en la Biblia. Los acontecimientos. Sí, pero no, pero se respetan las creencias de cada persona. No, se respetan, ¿no? Sí, se respetan. A la mierda a todos. Bueno, cada quien... No, a mí me crearon católico, pero mae, yo es que tengo una mente muy abierta y yo... Nada más la mente. ¿Y qué opina la gente? A ver, si se van metiendo al chat, no sé, se van conversando ahí con Eric, que está la Cari en el chat. Y a ver, comenten si creen o no creen en los ovnis. Nadie nos está hablando, mae. Gordillo. Todos están viendo el Juego de México, mae. Ya comenzó el partido que debería estar poniendo en la computadora. A las 9. Ya empieza comenzó, a las 8:30. Ya comenzó. ¿Y? Madre, tenemos una llamada. Tenemos una llamada ahí, a ver. A ver. Espérese, madre, que nos está una llamada. Colgó. La cortó usted, madre. No, yo no sé. Usted la cortó, carepicha. No. Gordillo, llame otra vez, madre, que este madre. Espérese. Ahí, espere que llame, madre, otra vez. Ay, qué triste. Qué puta, se lo come la tecnología este madre. No, ¿la qué? La tecnología. Y hablando de tecnología. Oye, sí, de hablando de tecnología. Google Glass. ¿Has escuchado de Google Glass? Las gafas de anteojos de Google. Vale, algo sí escuché el otro día. Se conecta a tu celular y tú puedes ver por una pantalla. Puedes lo ver las mapas, puedes ver un montón de cosas. Es como una pantalla y puedes tomar fotos, salió video, Galaxy, cámara. Galaxy 4, pero S4. Había también un mae que la está probando y hizo una app porno. Y porque ve ya que eso puede ser un boom, imagínate, ver porno en tus gafas. Pero Google sacó unas leyes que no prohíben. Ahora, pero no don't prohíben. Worry about a ver, thing. Santos Indiscretos, buenas. Santos Indiscretos, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Hello, little boy. Aló. Hello. ¿Quién habla? Aló. ¿Aquí nosotros? Aló. Aquí. Aló. Mae, gordillo, hable más fuerte que no se le escucha, mae. Aló. Bájale al radio, mae, bájale al radio y hable más fuerte porque no se escucha. Hello, gordillo. Mae, bájale al radio, mae. Nah. Ah, carepichas. Tiene mae. ¿No sirve esta vara o qué? Sí, sí. No. Ahí está. ¿Todo es qué, mae? Está al aire, playo, no se escucha. Sí se escucha. No. El mundo es suyo, mae. Le escuchan desde aquí hasta China, mae. Hágale. ¿Qué pasó, gordillo? ¿Aló? Ya. ¿Aló? Mae, bájale al radio, mae. Tiene la música muy alta, playo, bájale. Bájale al radio. Ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Hay un eco, mae. ¿Qué tal? Gordillo. Ah. Sí, usted sea. Usted es la llamada número. La llamada número uno se gana un premio, mae. Dos pasajes en el DART para Dallas, aquí a la ciudad. Y un striptease del caballo. En tren. Eric. Y bueno, sí, una foto también de Eric desnudo. Y de Justin Bieber. De Justin Bieber. Un calendario. ¿Nos escucha, mae? Claro. ¿Qué dice? No, mae. Bueno, ahorita tenemos problemas técnicos, mae. Bueno, gordillo. Sí, mae, esa gente aquí que no se pone de acuerdo en las cosas. ¿Qué quería? ¿Mandar saludos para quién? Para Mario. Un saludo a Mario. Ahí está. Ahí, fanáticos. Oye, de Mario. Toda la gente de allá, ¿de dónde es que es usted, mae? ¿Ah? ¿De dónde es que es usted? Nos están llamando de Costa Rica, mae. Nos están llamando desde Gordillo. No se escucha ni picha. Bueno, pensé que gracias, gordillo, por llamarnos. Según que estuvieron haciendo pruebas y no sé qué, y ni estamos picha, en contacto, gracias por llamar. Sí, bueno, vamos a bueno, a todo el mundo, mejor no llame, porque no sirve esta mierda. Sí, bueno, sirve, mejor vamos a música mientras tanto, mae. No, pueden llamar por Skype, que fue donde hicimos la prueba. No, hicimos la prueba con el teléfono. Por teléfono. Sí, pero por Skype. Pero igual con celular también. La otra. Bueno, ¿cuál es la diferencia de Skype? Ok. Sí. ¿Ah? Sí, es que yo creo que... ¿Cuál es la diferencia de Skype a esto? Yo creo que los ovnis están en contra de nosotros. Ya que es de picha. ¡Cállate! No, vamos con música, mejor. Vamos con música, ok. Sí. 3, 2, 1... Se la lleva. Me vale un poco. No me importa lo que pienses. Mae, qué bueno está el partido, mae. Me vale un poco. Me vale un poco. Para los que les importa, el marcador va a 0-0 México-Jamaica. Y México está jugando como nunca. Uh-huh. Y perdiendo como siempre. Estúpido, no me llamo. Ya le dije. Ya le dije, mae, que va a perder estos hijueputas. Mae, tenemos un invitado aquí con nosotros. Internacional de Don Machete. Juanito. Juanito Machete, le dicen. Bienvenido, Juan. Desde Venezuela, mae. Desde Venezuela y de Lima. A los estudios de Keko. Tú eres mitad y mitad, ¿ah? ¿Eh? ¿Y cuál te gusta más? Guau. Sí, es lo que decía. Que le gusta el machete, dice. Le gusta el machete. Le gusta el machete venezolano. Sí. Venga, aquí le pasamos. Venga, Juan. No tenga miedo, venga. No sea pene, digo. Venga. No sea pene. Tranquilo. Solo hay 2,000 personas escuchándonos. Tranquilo, mae. No hay presión. Mae, pero aquí no se vale decir nombres como Sharks o cosas así. No, donde sí, usted trabaja, mae. Nada, no de vale promociones. Decir, por ejemplo, si usted quiere decir, este, que... ¿Qué? Si quiere decir ¿qué? Algún nombre de un producto. ¿Quiere decir qué? Si quiere decir algún nombre de un producto. La sí, como decir cantina y todo eso no se puede. Sí, no, no podemos decir. Uy, ¿de qué voy a hablar? De aquí, cualquier estupidez de aquí, ¿no? Hable sin miedo. Sin miedo. Ma, digamos, ¿qué hizo ayer, ma? Aparte de darle que te pego todo el día, ¿pero qué hizo? No, nada, tranquilito en la casa. En la casa. Sí, cuidando a los niños, la suegra, su trabajo, los vecinos. Su segundo trabajo es niñero. Oh. Sí, babysitter. Estábamos viendo aquí el partido. No, estamos viendo el partido. Yo, por primera vez que disfruto el partido. Ponételo bien así, güey. Estaba escuchando música de Santos Indiscretos y viendo el partido. Ay, ma, ese pelo bonito. Ese pelo. Ey, qué pelo. Tienen que hacer antidiopinados, hijo de puta, están marihuanos. Por favor, apoyen al equipo. Sí, hágamelo. Apoyen al apoyen al equipo de todos, de Jamaica, de todos los marihuanos. Ahorita, hoy todo Centroamérica va con Jamaica. Apoyemos a Jamaica, por favor. Jamaica, mae, un país muy extraño. Los africanos dicen que son africanos. ¿Y los de Jamaica? También. Son jamaicanos, güey. Pues sí. Mae, un saludo a Andy, mae. Pérez de León, Costa Rica. Se van conectando el Andy chat. Andy es hombre o es mujer, mae. Hombre, huevón, hombre. Puros hombres usted, hijo de puta. ¿Y sí? ¿Qué quiere que haga? Es que son los fans de Eric que vieron la foto desde usted que... Usted decía que tenía amigas mae, riquísimas y todo. ¿Dónde están? Desde que vieron la foto. Esas hembras, mae. Mae, una llamada aquí, mae. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? ¿Al aire? No sé, mae, no sé. ¿Lo ponemos al en vivo o qué? No sé, mae. Póngale, vivo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Todavía no le contestas? Ah, ahí está. ¿Aló? ¿Hello? Aquí nosotros, ¿allá quién? Santos está Indiscretos. Está en vivo en la radio, internet. Santos Indiscretos, ¿con quién tenemos el gusto? Soy Putis, ¿quién eres? Max. No. Ma, porque este no sirve, ma. Súbale volumen, súbale volumen. Ma, bájale el volumen del radio, ma. Ese man está escuchando. ¿Aló? Ma, tiene el volumen muy alto, ¿qué playo? Ahí está. Están vivo, ma, para todo el mundo. Hola, Maxito. Maxito. ¿Qué, ma? No, solo nos llamó para decirnos imbéciles. ¿Nos llama para pedir una canción o qué, ma? Aquí está en vivo, ma. Tenemos usted rock en hable, español, mae. Ska o reggae, ma. No reggaetón, huevón. Reggae, no es más, le gusta reggae, ma. Es de los amigos de Bob Marley. ¿Quiere mandar algún saludo? Nada más mira a la lucecita roja y canta. Como en recreo grande, mae. ¿Cuál es? Usted imagínese la playa, ¿qué, mae? Pero, hey, mande saludo, ¿qué? Aquí está en vivo, mae. Estamos escuchando en radio, mae. Por internet, santosindiscretos.com. Si no nos cree, mae, métase a santosindiscretos.com para que lo están escuchando todos los amigos transexuales de Eric, mae, Jan Pérez. Ajá. O sea que usted no estaba escuchando la radio. No, esto es una llamada anónima para que vea, mae. ¡Ay, hijo de puta! Se acaba de perder los pasajes de avión. No se puede decir nada vulgar, mae. Le íbamos a dar unos pasajes de avión a Jamaica, pero. Picha, ni culo, ni pinga, ni nada de eso, mae. No. Nada de lo mae. No, ma, algún request que quiera, ma, escuchar ahí, ma, pues métase a santosindiscretos.com, bueno, ma. Si no sabía, puede escucharnos por TuneIn, Santos Indiscretos, búsquelo ahí. Por ma, TuneIn, ma, radio. ¿A dónde fue el fin de semana, ma? ¿El fin de semana? Sí. A ningún lado, ma. ¿Cómo se en la casa, otro. Triste, sí, ma. Ay. No invita, ma. ¿A dónde? ¿Dónde cagó el hombre, hijo? ¿Dónde cagó el hombre? Ay, yo creo que este, mae, podemos incorporarlo aquí, mae. Tiene buenas estupideces, mae. Mae, siga hablando estupideces. Yo creo que lo vamos a incorporar, mae. Sí, mae. Al show, mae. No, mae, tenemos muchos fans de Costa Rica, mae. Sí, saludos. Me imagino todos los transversos de Pérez de León. Oigan, nomás sí, porque está bien lejos. Todos los playos de Moravia allá, mae, San José, ahí nuestros seguidores fieles, sí, mae. Claro, no. Ahí en Pérez de León dice, mae, que hasta los cachetos ya vamos a levantar cabezas ya. No, mae, eso sí es cierto, en serio, mae. Dicen que ahí, mae, está full de transversos. ¿Qué famas, mae, tienen ustedes, Mae, sí, allá en Costa Rica por cada 10 mujeres... Hay 20 playos, mae. No, mae, y lo peor de todo es que este mae Mario fue a Costa Rica, se quedó en Pérez en Michoza y tenían planeado quedarse un día ahí nada más, mae. Dice el hermanillo de este mae que se quedaron como mae, ya iban para el mes, mae. Este mae todos los días iba y se levantaba un transvesti diferente, mae. Quedó como loco con los transvestis este playo, mae. Mae, es que sí están ricos, mae, parecían hembras. Está diciendo que cada día tienes a nuevas dos maes, ¿cómo se dará cuenta? Sí, mae, estaba contando los maes. Y es que lo raro, dice, mae, es que qué raro, todas las hembras me dicen que me las meta por que se las meta por atrás, mae. Mae, y hasta el mae número 10 se fue dando cuenta, mae. Mae, sí. Tenían manigueta, mae. Pura mierda, mae, qué raro, mae, con dolor de culo, mae. Y un poco de vaselina en la boca, mae. Eso se llama el beso negro, le hicieron. Beso negro. Mae, pero qué rico los transvestis, mae. Sí, mae. No, y mae, desde que llegó ese mae, dice, mae, le agarraron una vara de andar comiendo vaselina a este mae. Qué vara más rara, mae. Bueno, pues sí, muchas gracias, Max, ya sabes, para que nos... ¿Cómo le va a cortar este mae? Está entretenida la llamada, mae. Vamos a estar todo el show en la llamada. Max, ¿pero qué le quería preguntar a este hijo de puta, mae? Ah, sí, ¿qué, ¿para qué lo llamó? Ey, ¿para qué lo llamó, mae? ¿Para qué me llamó, mae? A ver. Para ver si tiene... A ver. Son secretos. Es que no se puede tirar así en radio por internet al aire, mae. El mae, mae, me salió aquí una cosa en el huevo. Sí, es que es mae, la otra vez mae, me dice este mae, mae, mae, ya pare, mae, que mae, me están chimando los huevos, decía este mae. Entonces desde ese día anda mae medio sensible, mae. Y lo anda buscando usted para preguntarle cosas. Sí, mae, para que le haga la prueba de ADN, ¿quiere este mae? Bueno, bueno, gracias, Max. ADN, ahí nos mae? Estamos la comunicando. Paternidad. ¿Y cómo lo cortaste así? Sí. Este, ¿qué? ¿Cómo lo mute? ¿Qué? ¿Mute qué? El partido. El partido se escucha. ¿Se escucha el puto partido? La gente quiere escuchar. ¿Por qué yo no escucho nada? La gente quiere escuchar el partido. ¿Se escucha? ¿Está escuchando? ¿De dónde está escuchando usted? Ahí va el contragolpe, mae. El contragolpe, vea. El contragolpe, vea. Pero ay, no, yo no. Creo que va a ser. Si hace gol Jamaica, se tiene que pelar las nalgas. Tomamos una foto y la subimos a Facebook, mae. Bueno, Juan, ¿y qué, mae? La barra es hablar aquí. No está hablando nada usted. ¿Qué? En Facebook. ¿Qué dice la gente en Facebook? ¿Qué, mae? ¿Qué dice la gente en Facebook? Admiradoras, admiradores. Por ¿qué? Los que no saben, Juan es este... Un reconocido bartender. Sí, es reconocido bartender, ¿verdad? ¿Dónde trabaja, mae? Reconocido bartender. Trato de hacer dos. ¿Cuánto tiempo tienes solo haciendo en el bartender? Solo en el apartamento él lo conocen, dice. Juan, ¿y dónde trabaja? Y las botellas vacías. Espérate, no, que ¿dónde trabaja, estúpido? No puedo decir. No puedes decir, es que estoy idiota. Quiere hacer una pregunta capciosa. Sí, no, así pero... no me joden a mí, que yo soy el que digo. ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, puede decir que trabajaba en... Ahí donde todos se ponen bien pedos. En el pescado volador. En el pescado volador. ¿Sí o no? ¿Pescado volador? ¿Qué es eso? En el pescado volador. ¿Qué es eso? Que en español se puede decir, mae. Eric, ¿cómo piensas? Pescado volador, mae. Y tradúzcalo al inglés. No lo traduzco. No le de... ¿Ah? ¿Y sí? Oh, no, ¿cómo era? ¿Qué es idiota? ¿Firefly? Firefly. ¿La mosca de fuego? Eso sí, pero... La mosca... El fuego volador. Flying. Oh, no, el otro es un restaurante. Este mae está hablando de sushi. Santosindiscretos.com, dtownradio.fm, para los que nos van sintonizando. No, y le estaba entrevistando aquí a Juan, le estaba preguntando cuánto tiempo tiene haciendo bartender. Que me acuerdo. ¿Con cuántas viejas te acuestas después de la noche? Como 20, 30, ¿no? Es no, que pero se es pregunta que, puras preguntas. Es que si calculamos el tiempo que tiene de bartender, lo dividimos entre las noches. Te has metido con un transvesti. Lo multiplicamos por 10 viejas por noche. Entonces nunca le ha pegado un susto, mae, que usted dice, ¿será hombre o será? Nunca le ha pegado un susto, mae. No, parece que toca primero. ¿Y no te ha salido ahí sándwich de pinga? Pero ha tocado y yo creo que usted sí le ha tocado tocar y le ha tocado tocar machete y se asustó, ¿o no? No, nunca, papá, el único machete que toco es el mío. Alguna admiración. Y ese para repartir. Y el mío. No, lo que pasa es que. Y el mío también. Lo que pasa es que a Eric le gusta compartir, por eso dice. Sí. Y sí, yo comparto. ¿O no? Sí. Viene el gol de Jamaica. Ahí va el contragolpe, va. ¿Está? A los que están viendo el partido, por favor. Está bueno, ma, el partido. Ahí vean los tres, fue puta. Falta. No, regálenle es... una chupeta a este. Tengo shot gratis en mi barra si gana Jamaica. Regálenle el Oscar, ahí está. Para todos mis amigos los mexicanos. Ahí está. Y ahora se le llena el hijo de puta barra. Si gana, la quiebra. Si gana Jamaica, shot para los mexicanos. Porque por la derrota. ¿Y si gana México qué, hijo de putas? Ni madre. Ni picha, a mí qué me importa, mae. Va a decir, marihuana para todo el mundo. Ah, está muy elevado. Viene. Bueno, apágame el tele porque no podemos... Están concentrados en el... Todos callados, oh, viene, nada. Nada, mae. Viene. Bueno, no, yo creo que vamos a ir con música, mae. ¿El DJ Tico Mix ya? Ok, mae. DJ Tico. DJ Tico Mix. DJ Tico Mix. Está preparando. Nos vamos con algo que dice... Métanse al chat. Mira la lucecita roja y canta. Llámenos, métanse al Skype. Llámenos. Llámame. ¿Cómo decía el del Colofox? Llámame. El del Colofox. ¿Cuál puto Colofox? ¿No sabes qué es el Colofox? Yo no veía televisión tica, es mexicana, idiota. Del Colofox. Que salía esta... Según una cosa gay de las la que era tema. Novia de Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo se llamaba? Oh, Maribel Guardia. No sé, bruto, madre. Esa era novia de John Sebastián, esposa. Oh. La de Cuauhtémoc Blanco. ¿Cuál de Galilea. Todas? Montijo. Montijo, tenían un programa. ¿Se estaba culeando este, madre? Ah, sí. ¿Ha visto un culo Galilea? Pum, pum, arriba, totota. ¿Pues tú le has visto un culo Galilea, madre? No me acuerdo, yo creo que sí, madre. Hay una porno, madre. Vaya a porno, madre, está todo. De Galilea, con Cuauhtémoc Blanco. Sí. Uh-huh. Bueno. Todo bien. No, mae, y se llamaba el Colofox, pero no me acuerdo. Lo dejamos entonces con el... De tarea, ahorita lo busco, mae. DJ Tico Mix, vamos a buscar a Galilea Montijo en el internet. DJ Tico, y regresamos. 30 minutos para tu música. Nos vamos. Chao. Bye. ¡Y regresamos! Somos... ¡Regresamos! Para los que están pendientes, 0-0 todavía... México. Todavía, primer tiempo. ¿México? Sigue jugando. Primer tiempo. Aprovechen el mae, primer que tiempo. Mañana hay una nueva noche. La está promocionando David DJ Tico. Que se metan ¿mañana? A la página para que vean dónde es. ¿Mañana qué es? ¿Miércoles? ¿Y mañana empieza? Mañana es la primera noche. Vamos a tener a DJ Tico en la música. Juan detrás de la barra. Trabajando, por si acaso. Trabajando. A ver, yo pensé métase, que mañana... Sigan a... facebook.com/acostada DJ Tico. Y la de Juan es facebook.com/acostada barrita parada. juanmachete.com. Ok, yo pensaba que mañana iba a ver. Déjame aclarar un algo aquí rapidito. Ver, sí, que gracias ¿qué? Por la invitación, que no fue invitado, claro. Pero aquí llegó solo. Caí. Llegó solo. Gordillo, no se puede decir a dónde, mae. Métase la página de David, por favor. No estamos aterrizados. ¿A dónde vuelan los mosquitos, mae? No sé, está jugando y hablando. ¿Qué está jugando? Me faltan 2 minutos, yo, más. Yo pensé que mañana iba a dormir bien, pero parece que me voy a desvelar yendo a ver y escuchar y a tomar. Y hoy no hay rocola, ¿verdad? Con DJ Tico. Venga, madre, que tengo putas y es estúpido hablar, madre. Santosindiscretos.com. La Roca Cola, ¿eh? Es que lo que más quería decir es la Roca Cola. Sí. Ya, se acabó el juego, madre. Gané 4-1 al Valencia. Qué dicha, madre. Ah, Juan quería jugar, Juan que tenía una pregunta, creo. Oh, sí, una pregunta aquí rapidito para... Sí. Pregunta para Eric. Para sus seguidores de Facebook. Pregunta para Eric. A ver. ¿Cómo salió la foto esa que está en la página de Santos Indiscretos? A ver. ¿Cuál, la mía? Ay, ¿la de papá, quién? La tuya. Es que... Porque que yo me acuerde... nunca estaba así de bueno. No, me sorprende porque ahí lo que sale es un chilín ahí todo... Es que estaba frío. Estaba haciendo frío. Estaba frío. El estudio, una cosa ahí atrás. El estudio estaba haciendo mucho frío. Y el ángulo que me agarró la cámara no me ayudó. Eso fue. Y comenzó el segundo tiempo. Ya comenzó el segundo tiempo, ¿no? Ya, mae. O el resumen es. No, ya comenzó. Y la próxima semana va a estar jugando. Si le pones atención a esa foto, David, el DJ Tico le está metiendo el dedo en el culo a Perú. Por eso pone esa cara así. Feliz, de felicidad. Verga, pero será otro dedo, porque yo le veo las dos manos. ¿Tiene es, que, es que eso era, es que más, eso no sé. El dedo del pie, el dedo gordo del pie. El dedo del centro, ¿ves? Es de lo que les más es que... Porque tiene las dos manos ahí. Que sí, se... estas fotos están muy, muy... este, comprometedoras. No, eso está bien, está bien. Ese es el rating, papá, ese es el rating. Sí. El que no enseña no vende más. ¿Pero qué? ¿Qué dijo? Es el pedazo de carne que tengo atorado. Hablando de... Hablando. Gracias a Mario que cocinó hoy. Sí, gracias. Cocinó. ¿Qué cocinó? Berenjena. ¿Pedacito de carne? Mira, entonces, ¿qué día vamos a estar aquí? Todos los martes. No se olviden de decir. 8 p.m. Central. Y el que no nos quiera escuchar, que no escuche. Y los que nos quieren escuchar, que nos escuche. Que nos busquen por Tuning, Santos Indiscretos o... No tocamos reggaetón. D-Town Radio. Ni punchis punchis. No, no. dtownradio.fm. Métanse a la página por Facebook también. Saludos para todos los marihuanos que nos escuchan desde Limón. De Puerto Viejo. Puerto Viejo Limón. Mi hermanillo, sí, ma. Y su hermano que dijo que iba a comenzar un negocio nuevo, ma. Y yo creo que ese negocio es de plantación. Ahí está el cartel mexicano, ma. En Costa Rica ya puesto. Ya. No, esos ma ya estaban ahí desde hace años, ma. El cartel de los García, ma. Uno nuevo. Bueno, ma, vámonos con música para seguir viendo el partido. Hágale con música para seguir viendo el partido, ma. Esa loco, ma. Ya, no. Ya. Yo quiero ver que pierda México. Que ya ma. Se va a acabar el show, animal. Oh, el partido. No, el partido acaba de empezar. No, por eso, vamos con música ya. Hacemos otro segmento del DJ Tico. De DJ Tico Mix 2. No, no, este... Perú, ¿tienes noticias del mundo? ¿Noticias? Del mundo. No, del yo no. Se le cayó. ¡Tomamos! ¡Ah, golazo! Vea, vea. Puta, ¿gol? Para todos los que nos escuchan, como está pronosticado, México va ganando. Qué mierda. Vea al santo ahí bailando y todo, mae. Mae, qué hueputa, es más ridículo, mae. Esta noche me marihuana. Yo me voy a llevar una para el de Brasil, mae, cuando vamos a jugar contra... Bueno, no, ustedes la no máscara, van a ir. La máscara. Pues claro. La del santo, mae. Bueno. Y el traje del chapulín colorado en pelotas, mae. Noticias tristes del mundo. México acaba de anotar un gol. Sí, seguimos con malas noticias, mae. Malas noticias. México metió un gol hoy. El viernes. Mañana les tengo la noticia. Mañana lleguen allá al bar y les contamos. No, pero sí sabemos que México viene siendo los argentinos de Centro y Norteamérica. ¿Por qué? Porque todos nos odian. Cuando todos en realidad quieren ser mexicanos, es lo peor de todo. Sí, sí. ¿Qué? Es lo peor de todo. ¿Qué? Me va a decir que otra vez vamos a tener esta conversación, madre. Ustedes con la música mexicana a todo vuelo. Pero una cosa es la música y otra cosa es que yo quiero ser mexicano. Claro, mae. Una cosa es que nos guste la ranchera. Usted le dice a un costarricense en Costa Rica, soy mexicano. Que nos guste Cantinflas, es diferente, mae. Bueno, yo no estaría hablando si hablo como mae, como tico y decir que me quiero creer mexicano. Sí, eso sí sería la mierda. Mi hermanillo está haciendo eso ya, mae. ¿Qué es esa cosa? Viene, gol de Jamaica. ¿Cuál gol? Ya le metió uno, mae. Ya viene el empate. Ahorita le meten otros dos, mae. Este carepiche me para los que recién se van sintonizando, estamos viendo el partido de México-Jamaica. Y no, parece que y estamos viendo el partido tratando de hacer el show. Aquí. Parece que Jamaica está perdiendo. Es algo casi imposible, pero. 1-0, México va tomando la delantera. Yo creo que como estamos viendo el partido, ma, debería ponerse una música de Bob Marley ahí detrás, ma. Sí, de oye, tú tenías algo que decir de Bunbury, ¿no? No lo has dicho, ¿verdad? Todavía estoy high. No, estás high, man. ¿No? ¿De Bunbury, no? Bueno, para todos los que no saben quién es Bunbury, era el que cantaba con los Héroes del Silencio. Claro. Desde los años 1982 hasta... Desde 1800. Tú da la noticía, cabrón. Yo no, ¿por qué tú? ¿Que está sacando un nuevo disco? ¿Qué es lo que tiene? Sí, dice A nadie le importa eso, madre. El nuevo álbum. Será el primero en el estudio de canciones propias. Ahí andaba Eric lamiendo el culo al cabrón. Sí. Sí, va a sacar un nuevo CD. ¿Cómo se va a llamar? Parece que va a sacar un nuevo CD, pero no sé. Ya... Y hablando de Bunbury, ¿cuál es tu mejor CD favorito? Mi CD favorito de Bunbury, bueno, un millón de la canciones. De no, estoy diciendo, eso es del Héroes del Silencio, ma. Estoy diciendo, CD favorito. No, no, me gusta mucho el último, el de Licenciado en Cantinas, tiene muchas buenas, pero también este el concierto que fui, el primer concierto que fui a ver a Bunbury fue de... Pero ese no fue CD. Pero sí, estaba promocionando su CD del circo, ¿cuál es? Circo B. un tipo medio circo, pero tiene muchos CDs, o sea, Bunbury... En pocas palabras, ninguno. No sabe ni mierda este mae. Y a Juan, ¿a usted qué te gusta? De rock. ¿Alguna bandita de rock? Aparte del machete. DJ Tico. DJ Chorizo. Aparte de DJ Tico. Aparte del chorizo. Por favor, a todos los DJs de Dallas, vengan y a dar una clasecita de DJ Tico, por favor. Ay, papá. ¿Estás llamando o qué? Lo está pidiendo. Sí. No soy muy fanático del rock en español, pero pues como... ¿Cómo, venezolano? El grupo que vino el jueves pasado de Venezuela. Los Amigos Invisibles. Amigos Invisibles. ¿Fuiste al concierto? Sí, está uno también de Venezuela, Zapato 3, pero no Zapato sé si 3. Sí, Zapato 3, ¿no lo has escuchado? Amigos Invisibles sí los he escuchado, pero Zapato. Sí, ¿no? Zapato 3 es. Zapato 13. 13. Entre más me la mama, más me crece, dice. ¡Ah! Idiota. ¡Ay, Garrett! Madre, te cae el otro gol, vea. Ahí está el córner. No, ya sea necio. No. Oye, yo estaba leyendo de un. En una prisión habían. Sí, te habían este. ¿Te escuchamos? ¡Chavo! ¡Hazme caso! No, hombre, que está muy callado, Juan, ¿qué pasa? Que habían agarrado un gato para que lleve celulares a la prisión. O sea, atraparon un gato entre los tejados de la prisión, amarrados con un celular, y el gato trayendo los celulares. ¿En dónde? En Rusia. ¿Y cómo? Imagínate putas, ¿cómo putas le hacían? Pues me imagino que alguien afuera le amarraba. Lo entrenaban dentro de la prisión los hipoputas. Sí, lo amarraban en un celular, el gato entraba a la prisión. Le daban comida o algo ahí. Seguro, sí. Y el gato seguro entraba. Pues yo te tengo otra. Ajá. Hay un cabrón allá en Alemania que le metieron un lápiz en el ojo. ¿Un lápiz? En el ojo. Cuando tenía 15 años. ¿Y ahora escribe con el ojo? No, a los 15 años después se lo acaban de sacar. ¿Y para qué? Porque el baboso nunca fue al doctor para que se lo sacaran. Quedó 15 años con el puto lápiz enterrado en el ojo. Y es verídico, pasó en Alemania. Oye, hablando de Alemania, ¿sí sabes lo que está pasando? De las inundaciones. Sí, se va a acabar el mundo ya. Ya, todo el mundo por todos lados. Escuché que eran más de 500 años. ¡Gol! ¡Ay, uy, mae! 500 casi. Años que no han tenido unas inundaciones así. Yo tengo familiares allá y voy a tener que llamar. Pero ¿sabes por qué? ¿Eh? Es por se están derritiendo los polos y entonces todos nos vamos a ahogar. No mames, casi. Claro, porque Alemania es pura nieve y puro hielo. La mayor parte del año. ¿Sabes quién escribió esa canción? No. La escribió Peter Tosh. Tocaba con Bob Marley. Peter. Era el que tocaba el bass con Bob Marley, se hizo solista después. ¿Cómo se llama? Peter Tosh. Peter, búscalo, man. Peter Pan. Sí, es cierto. Peter Pan. ¿Usted cree que estoy mintiendo? ¿Qué, hijo de puta? ¿Usted piensa que todo lo que digo aquí es mentira? Sí, más o menos, más o menos. El 50%. Más o menos. Era un Rastafara, mae. Rastafara, ¿cómo man. Sigue, ¿cómo mira, sigue la semana que viene tenemos un invitado especial aquí en la casa. Ajá. Próxima semana. Y otra vez. Está bien, mae. Está Sol. Es que tiene que hablar, más Juan, que venga más temprano para que... ¿A quién le toca la comida? A Juan. Este mae le hace unas arepitas venezolanas. Sí. Solo good. O sí, nah, cuando anda crudo. Yo salgo al trabajo a las 7:30. So. ¿Se viene para acá? Pues llego ya cuando comienzo. Le dan permiso. Max también se lo debería traer, Max. Yo creo que Max lo vamos a traer. Sí. Mí, hay que ficharlo. A Gordillo también vamos a traerlo. Sí, a ver. Un shotico. El season final. Todos los que nos llamaron, los que se metieron al chat. ¿Y cuántos shows faltan para el final? Invitado. ¿Dos más o tres? Eso no se dice, va a estar a la expectativa. Eso no se dice más, ni sabemos nosotros, ni sabemos, ¿usted sabe? Sí. Yo llevo la cuenta regresiva. Ajá, sí, qué dicha. Sí, este es el episodio número 7 y si quieren ver o escuchar los episodios anteriores solo se meten a santosindiscretos.com y pueden escuchar los shows anteriores. Y nos pueden ver en vivo también. Sí, también. No, eso próximamente. Próximamente. De repente el final. Viene, viene el próximo. El por final, Skype. Lo podemos. ¿Y por qué no? Porque vengan para acá. Nos pueden ver hacia acá. Sí, sí, sí. El de Fiesta Party. Preferiblemente mujeres. Sí. Que nos vengan a ver que vamos a hacer un sausage fest. Que nos vengan a ver que todos estamos en tanga. Vamos a tener un sausage fest para todos los que vengan a comprobar el tamaño de la foto de Eric. De Eric. Otra vez va a cagar. ¿Qué? No. Ese es el vinito que te cayó mal. Es que no sabe comer, animal. Madre, entonces, ¿de qué estamos hablando? De México que va ganando, ¿verdad? Lamentablemente, sí. Parece que sí, están ganando. No, pero sabes que sí se están descongelando. Yo la teoría que tengo es que lo que pasa con el efecto del niño y todo eso es que se está descongelando todo porque va a haber un cambio en los polos. Eso sí, eso sí. En los polos opuestos. Entonces va a salir mucha tierra. Hay que movernos a los polos para podernos salvar. No. David se va a comprar su bote por si acaso. Sí, porque sí, cada año se siente más el calor, cada año el invierno es menos frío, cada año salen más... ¿Qué? ¿Playas? No. Que fueran playas. ¿Qué es? No, sino... No. Cada año el calentamiento global... Se extiende. Se extiende, incrementa y afecta. El wiri wiri. Es que ustedes no lo están escuchando, animal. Agarra este, tenga. Hasta el 5. A ver, este sí. Cuéntenos un chiste, mae. Entreténganos. Sí. Hágale. Usted lo que quiere DJ es. DJ Pandora, por favor, pónganos. Usted lo que quiere es que yo hable para que usted me entre a ver el partido. No. No, en serio, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando todos los martes por este www.santosindiscretos.com y D-Town Radio FM. Les agradece de corazón. Nos seguimos escuchando próximamente nuevo martes a ser las 8 de la noche, hora central, con algo más de esta tertulia que se llama Santos Indiscretos. Desde Kekos Studios para el mundo. ¡Keko! Kekos Studio. Pues usted le pone ese. Es por el inglés, man. Un poquito de... No, en serio, gracias a Juan. Y que Juan, se arrimó. Gracias, que me colé hoy. El cagón que está allá. Y de verdad, en serio, para toda la gente aquí del Metroplex Dallas, interesados en pasar una buena fiesta miércoles por la noche. Nueva noche que tengo a cargo. Se pueden meter a mi página de Facebook. Pregúntele a Juan o a David. DJ, y nos vamos. Próximamente en TV. A pegar una borrachera. Nos vamos a divertir. A divertir, sí. ¿Por qué no toman? Ya empezó el verano, así es que... Veranito, que el tal vez en Keko Studios se le haga un sunroof, algo así. O vayan preparando las tangas. Tramitamos desde un balcón o algo así. Vamos a transmitir muy pronto desde el balcón de... A la par de una piscina. Sí, vamos a hacer todo eso. Pool Party Summer 2013, Santos Indiscretos. Estén pendientes. Y manténganse en la página, que ahí vamos a tener la música más rock todos los días. Y recuerden que el show se repite todos los días a las 2 de la tarde para los que se perdieron. 2 de la tarde, para todo el mundo. 2 de la tarde. Yo me despido, soy Perú. Yo soy la Cari. Qué lindo estúpido. Invitado especial, Juan Chamo. Juanito, yo soy DJ Tico. Los vamos a dejar con un poquito más de música. El caballo Tico está cagando. El caballo Tico está cagando. Muchas gracias a todos. Un saludo especial para mi hermano Henry, mi papá, mi mamá. Mi abuela, mi mamá. Mi primo Roberto y todos los que nos escuchan en Costa Rica. Así que mis nos amigos, vamos. Bye. Bye. Saludos a Mimi, a Gordillo. A Andy, a Max, a... Juana, Pedro, Pablo. A Juana, al machete de Juan. A todos Roberto, los de Machu Picchu, Kenneth, Roberto. Antonio. A, ¿quién más? Ana Yancy. Ana Polonia. A Benito Camelas. Y muchas thank yous. Todos los travestis debajo del puente de Pérez. Nos vemos la próxima. ¡Au! Bueno, entonces ya, ¿no? Ya. Así había que terminar. Bueno...